Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la emisión 168 de su informativo cultural Bitácora. Queremos presentarles a nuestro equipo de producción, Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha. En la investigación y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Iniciamos esta jornada con los titulares. En especiales desde la casa les tendremos información sobre el proyecto Comunidad Estudiantil de las Parroquias Rurales de Quito. Conozca los detalles, cómo usted puede hacer posible este proyecto. La semana pasada en el Centro de Arte Contemporáneo se inauguró la muestra Latin American Roaming Art. Hoy con el coordinador de este centro conoceremos más sobre esta propuesta artística que usted ya la puede conocer. Iniciamos esta cita informativa de Bitácora con cortos desde la casa, donde tendremos información cultural de Italia, México y Ecuador. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. En Roma reconstruyen monumento destruido por el Estado Islámico. Con entusiasmo, técnica, tecnología e impresoras 3D, expertos italianos reconstruyen parte de las ciudades patrimoniales de Irak y Siria que el Estado Islámico las ha destruido debido a la intolerancia cultural. Este proyecto, llevado adelante por la Asociación Disivita, busca demostrar que pese a la intolerancia, siempre se puede proteger el patrimonio. Este trabajo incluye la exposición Restauración de la Destrucción, que se exhibirá en el Coliseo Romano, en donde se podrá ver parte del Templo Bel de 2000 años de antigüedad de la ciudad siria de Palmira y una parte de las ciudades históricas de Nimrud y Ebla al norte de Siria. París expone 50 años de arte moderno mexicano. París ya puede conocer el arte mexicano de postrevolución. Esta es la propuesta denominada México 1900-1950, un trabajo en conjunto entre los Museos Nacionales de Francia, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y el Museo Nacional de Arte. En esta exhibición se puede apreciar las obras de los tres referentes del muralismo mexicano, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. También está Frida Kahlo junto a otras artistas como Naui Olín, Rosa Rolanda o las fotógrafas Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo. La muestra estará presente hasta el 23 de enero del 2017 en las salas de exposición del Grand Palais de París. Una exposición de la Ronda revela su pasado. En las noches quiteñas, un lugar para pasar entre música, comida, bebida y amigos es La Ronda, un sitio muy turístico. Sin embargo, esta calle no siempre fue lo que ahora es. Hace varias décadas, esta calle unía el ex terminal terrestre Comandá con el centro de la ciudad y ahí se desarrollaba un barrio artesanal y bohemio. En un esfuerzo realizado por gestores culturales, la memoria de ese ayer se presenta en la muestra La Ronda, Vida y Cotidianidad, que está presente en la Casa de las Artes La Ronda. Ahí se pueden ver las chicharías, locales en donde se expendían junto con piqueos o comida la famosa bebida. También peluquerías donde se ofertaban cortes de cabello y caretas para el fin de año. Otro oficio del sector era el de prestamistas. Por ello se encuentra en la exposición una casa de empeño, donde iban a parar los aros de matrimonio, planchas y hasta las cucharas de plata. Estas y varias actividades más han sido montadas en la Casa de las Artes La Ronda, para que usted pueda conocer el pasado de este sitio turístico. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Les recordamos que usted en Pichincha nos escucha en los 940 amplitud modulada, en Santo Domingo de los Áchilas 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM. Damos la palabra en este instante a nuestro compañero Darío Males, quien está ya junto al coordinador del Centro de Arte Contemporáneo León Sierra, y dialogarán sobre la exposición de arte moderno, Latin American Roaming Art. Amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos encontramos en el Centro de Arte Contemporáneo junto a León Sierra, él es coordinador de este centro, donde el pasado jueves se realizó la inauguración de la exposición Lara. El motivo de nuestra visita es conversar sobre esta exposición, lo que se podrá observar y también la trascendencia de estas obras. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Hola, buenos días, o tardes. Tardes. Sí, y bueno, ya es tardes, ¿no? Sí. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí para contestar todas tus preguntas. ¿Cómo ha sido la vinculación entre el CAC y la exposición Lara? Esta vinculación surge de antes de nuestra gestión. Es una vinculación que hizo la anterior directora de la Fundación Museos con el curador, con Rodolfo Kronfle, quien se interesó por el espacio de Centro de Arte Contemporáneo para alojar la muestra Lara. La muestra Lara es el resultado de una residencia que se hace todos los años, desde hace 4 años, esta es la cuarta edición, en algunos países de Latinoamérica, con artistas latinoamericanos. Artistas de renombre latinoamericano. La muestra Lara, que está financiada por este trust asiático Asia City, ha seleccionado a Rodolfo como curador, y entre muchas de sus decisiones, que eran seleccionar a los artistas, también era seleccionar el espacio de exhibición, y seleccionó el CAC, y por eso es que se habló con la Fundación Museos, y nosotros lo que hemos hecho es cumplir una palabra que ya estaba entregada para esta muestra y estamos cumpliéndola. Se ha mencionado que ustedes, se ha realizado ya desde hace 4 años. ¿Ecuador ha participado durante esos 4 años? Pues me pillas en bajada en relación a esa pregunta, porque no conozco las ediciones anteriores. Tengo entendido que sí, que siempre han incluido artistas latinoamericanos, pero como te digo, cada edición de la muestra tiene una curaduría específica, tiene un curador específico que tiene libertad de seleccionar a los artistas. En el caso de la muestra de 2012, por ejemplo, no hay artistas ecuatorianos. Sin embargo, en esta edición del 2016, hay 3 artistas ecuatorianos seleccionados. Son artistas de primer nivel internacional y bueno, estamos contentos de que así lo sea. En total, ¿cuántos artistas y de cuántos países hablamos? Son 8 artistas, María José Arjona de Colombia, Emilia Escarate de Venezuela, Adrián Balseca de Ecuador, Pablo Cardoso de Ecuador, Matías Duvil de Argentina, Florencia Guillén de México, Manuela Reverneira también del Ecuador y Paula Solminiak de Chile. Las obras de Helios, había leído un poco que tratan de entender un poco lo que es las Islas Galápagos, también la cuestión natural y a su vez también los contrastes sociales. ¿Tú has tenido ya la oportunidad de observar parte del montaje? ¿Qué es lo que se puede ver? Mira, la muestra convoca a los artistas a la residencia. Uh-huh. Los artistas son invitados a residir en Galápagos durante 15 días. En esa residencia los artistas discuten, crean, investigan sobre la dimensión y las dimensiones que Galápagos les ofrece para dialogar. Uh-huh. Entre ellas está, pues, por ejemplo, la naturaleza, los colores, el ambiente, pero también están temas de movilización humana, temas de desarrollo de las comunidades, por ejemplo, de colonos o de turistas que hay en Galápagos. Entonces, todo este tipo de diálogo que hay entre los artistas y Galápagos arroja lo que la muestra expone. Hay algunos trabajos muy interesantes, hay trabajos más conceptuales, pero favorablemente a la muestra tengo que decir que hay un excelente ejercicio de las técnicas, por ejemplo, de arte, con técnicas mixtas, con escultura, con pintura, con artes visuales. Hay artes performáticas también y alguna parte de la muestra también comprende un poco de investigación, con lo cual es una muestra muy contemporánea, muy diversa y que aúna lo que son las técnicas del arte moderno con los discursos del arte contemporáneo. Es muy interesante. ¿En qué espacios del CAC se podrá observar esta exposición? La muestra está museografiada en los 4 pabellones principales del CAC. Uh-huh. Y, por ejemplo, la gente que pueda venir acá necesita algún, no sé, requisito, alguna opción para poder ingresar y observar la exposición. No, el Centro de Arte Contemporáneo es el único museo de la Fundación que es gratuito, acceso gratuito. Uh-huh. Y tenemos una batería de facilitadores culturales que ayudan al tránsito de las personas por la muestra, a la circulación de las personas por la muestra, a la circulación de los contenidos también, haciendo mediación educativa. Y bueno, más bien estamos contentos de recibir a la gente y que venga a tener su experiencia personal en relación al arte, que no tiene por qué ser mediada, ¿eh? Puede ser libre e independiente. Tal vez has tenido algún acercamiento con los artistas, tal vez te han comentado un poco sobre el proceso de creación. Con algunos de ellos sí, con algunos de ellos inclusive hemos tenido la posibilidad de brindarles el espacio para que produzcan la obra. La obra no está preproducida, mucha de la obra se ha hecho fuera, pero mucha de la obra también se ha producido aquí. Aquí en el CAC. Aquí en el CAC, claro. Uh-huh. Por ejemplo, Manuela Rivadeneira está trabajando con otro artista importante visual que es Víctor Hoyos. Víctor Hoyos está realizando algunas piezas de la instalación que Manuela está haciendo y hemos podido verle trabajar con unas maquetas en cartón de los caparazones de las tortugas. Es algo muy interesante. María José Arjona, por ejemplo, tiene un trabajo donde va a performar debajo de una instalación de botellas que han sido construidas aquí en el CAC. O sea, hay algún buen intercambio entre el equipo de producción del CAC y cada uno de los artistas. Uh-huh. El CAC, dentro de la exposición, Lara, ¿cuáles son las competencias que asume, aparte de las instalaciones y promoción? ¿Tiene otro trabajo en esta exposición? El CAC facilita el hecho de que los artistas de la curaduría puedan exhibirse aquí. Uh-huh. Que no es poco. Estamos entregando espacio patrimonial con acompañamiento técnico para esto. No tiene que ver con una exposición como la de Rompeplaza, por ejemplo, que está ahora ahí, que te invito a que la veas en el Cubo Alto, donde el CAC produjo la obra. Uh-huh. Porque el modelo de exhibición invitaba a que los artistas manden sus propuestas desde Alemania y con la curadora y el equipo de producción del CAC produzcan las obras, ¿no? En este caso no, en este caso el diálogo es más técnico, es facilitar el espacio, es facilitar los recursos, es facilitar el recurso humano de producción para que los artistas tengan la palabra y ellos sean los que produzcan, ¿no? Hay artistas que han necesitado más acompañamiento porque han querido y han pedido, y hay artistas que no, que han venido con sus cosas y las han puesto y simplemente nos han pedido que les ayudemos a iluminarlas, que las ayudemos a museografiarlas, y en ese aspecto, pues, el diálogo entre el curador y el jefe de producción, el CAC, ha sido estupendo. Esta exposición estará presente hasta el 13 de noviembre. Posteriormente, dentro del plan de trabajo del CAC, ¿qué es lo que se vendrá a estos pabellones? Después de la exhibición, Después de la exhibición tenemos algunas pendientes. Bueno, durante la exhibición tenemos paralelamente, como te he dicho, Rompeflashe, que es un intercambio entre Augsburgo y Quito. El 29 de septiembre inauguramos la muestra Satélites y Aliens a propósito de Habitat 3, que es una curaduría de una danesa que vive en España, Anke Rico. Es una curaduría sobre fotografía urbana. Que devela un poco los contrastes, ¿no?, de la habitabilidad de las ciudades. Luego viene una muestra antológica de Jesús Cobo en el Cubo Bajo. Tenemos una muestra antológica de Pablo Barriga, que es el ganador del premio Trayectoria de Mariano Aguilera. Tenemos las convocatorias CAC, que están a punto de anunciarse, que son de 141 proyectos que han sido presentados. Estamos con una lista corta de aproximadamente 14 que vamos a discutirlos esta semana y vamos a generar los ganadores finales. Entonces ahí hay proyectos exhibitivos, proyectos de conciertos, artes vivas, investigación, artes literarias. Tenemos muchas cosas que estamos muy contentos. En 2017 estamos trabajando por él. Tenemos propuestas para 2017, tenemos tareas que son importantes como la celebración de los 100 años, el centenario del Salón Mariano Aguilera. Tenemos algunas propuestas sobre exhibición, hito internacional como Luis Caballero de Colombia. Tenemos que continuar con el buen trabajo que hemos hecho con la metro en relación al fotómetro. Tenemos que ampliar a lo mejor en un 100%, ampliar en un 200%, perdón, las convocatorias CAC, que es nuestro mandato. Nosotros cuando ingresamos al Centro de Arte Contemporáneo hicimos una asamblea de actores culturales y de comunidades para poder direccionar y para poder tener luces sobre la gestión comunitaria y ciudadana del CAC. Y uno de los mandatos fue que las convocatorias tengan más incidencia que las decisiones discrecionales. Tenemos que recordar que venimos de un panorama en donde la coordinación del CAC establecía un eje verticalista y discrecional de decisión de quién estaba programado aquí, y eso queremos cambiarlo 180 grados. Bueno, nosotros vamos a cerrar la entrevista recordándoles que esta exposición Lara se encontrará abierta en el CAC hasta el 13 de noviembre. Los horarios me contaban de martes a domingo de 9 a 17 horas 30. ¿El ingreso? Gratuito. El ingreso es gratuito. El último ingreso es media hora antes de que cerremos el museo para poder tener espacio. Uh-huh. Pero si viene alguien cuarto de hora antes y quiere correr porque tiene un viaje que hacer, no hay problema, puede entrar a ver su exhibición. Uh-huh. Listo, muchas gracias. Agradecemos a León Sierra, el excoordinador del Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en el informativo Bitácora. Queremos recordarles que también nos encontramos en el internet. Nos puede escuchar de lunes a viernes a las 12 horas 30 en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es momento de especiales desde la casa. Queremos darles a conocer cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a las partes rurales del Ecuador. Les hablaremos sobre el proyecto de integración con la comunidad estudiantil en las parroquias rurales de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la Casa. Arrancamos con la información generada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto de integración con la comunidad estudiantil de las parroquias rurales de Quito llegó a la parroquia de Amaguaña. Los detalles lo conocemos a continuación con Laura Ríos. La cultura no es estática, la cultura está en constante cambio. Prueba de ello es el trabajo que se encuentra realizando la institución cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante el segundo periodo de administración del escritor Raúl Pérez Torres. La Escuela Jacinto Gijón y Camaño, ubicada en Amaguaña, recibió al Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura con la obra Popol Vuh, quienes desde hace más de 50 años han venido difundiendo el teatro con el ánimo de que se desarrolle en nuestro país.

y los huertos ecológicos que empieza este 1 de octubre en el Centro Tinku Escuela de Permacultura, ubicado en la José Valentín N27 y Martín de Utrera. Sus horarios serán de 8:30 y de 16:30. Y de esa manera nosotros ponemos fin a la información de las redes sociales. Nos vamos con el segmento Episodios. Vamos a recordar los hechos trascendentes de la cultura ecuatoriana de este 19 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 19 de septiembre. En 1903 nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta Genaro Castro Gómez. Han musicalizado sus poemas varios compositores, entre ellos Francisco Paredes Herrera, y está el pasillo Idolatrada. Y el Pollo Ibáñez también musicalizó el pasillo Adoración. Que iba a perderte, que a otro amor taladilla sonreía. En el 2010 muere en Quito el pintor, escultor, poeta Jaime Valencia, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. Como escultor, trabajó los relieves del frontis de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, publicó los libros Estética del Arte Precolombino y dos etapas estelares del arte ecuatoriano. Y en 1912 nace en Súa, Esmeraldas, el poeta, narrador, diplomático y periodista Nelson Estupiñán Vaz. Fue propuesto su nombre para el Premio Nobel de Literatura por las comunidades afro-latinoamericanas de varios países. Escribió en prosa y verso sobre la vida de los suyos. Arcilla cocida y dura, alma de verde escoria. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos, amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestros compañeros que son parte del equipo, Andrés Viracocha, Control Master, Diego Salazar, Grabación y Edición. Y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Almijos. Quédese con nosotros. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Almijos.